día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este que ya consideramos que es tu programa, ya sabes, Confusión, en radioesperantia.com, disfrutando juntos de 60 minutos de buena música, de la selección musical que te preparamos con todo el cariño del mundo todas las semanas. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y ya sabes que en los próximos minutos vamos a disfrutar de música recién estrenada que nos acaba de llegar aquí al programa, y otra música que lleva su tiempo y que nos gusta de vez en cuando recordar. Así como el que no quiere la cosa, estamos ya pues prácticamente en la segunda mitad, prácticamente no, de verdad, en la segunda mitad del mes de noviembre, el penúltimo mes del año, y lo que te decía hace unos programas, que el tiempo vuela, es inexorable y nada, la Navidad la tenemos a la vuelta de la esquina. Pues nos queda disfrutar del programa, y hoy para la portada he elegido a una banda que suena muchísimo aquí en Confusión. Es un proyecto, se llama Papik el proyecto, de Roma, que lo lidera el multiinstrumentista romano Nero Pioggi, un fantástico pianista, arreglista, y hemos escuchado pues un montón de registros porque toca un montón de palos, todos muy relacionados con la música negra, y cada vez que saca un disco yo voy rápidamente a escucharlo porque digo, esto tiene una maravilla. Y Vita, que lo acaba de estrenar recientemente, lo estrena con una vocalista, Steffi Gamboni, y el tema que hemos elegido es una pasada, una delicia. Da la impresión de que es una big band con una vocalista. Suena de miedo, ya conoces a Nero Pioggi, Papik. Así pues, bienvenido. Aquí comienza, sin perder un instante, tu programa Confusión. Bienvenido. Papik, Steffi Gamboni. Y el título te lo digo después porque mi italiano tampoco es muy, muy allá. Sfiorare, non so cosa darei. Qué delicia Nero Pioye, capitaneando el proyecto Papi, y la vocalista Steffi Gamboni. Pero una hora de amor, o sea, por una hora de amor. Un temazo con el que hemos abierto este programa de Confusión y que se incluye en el álbum Vita, que presenta estos días el proyecto Papi, desde Roma, Italia. ¡Qué pasada! Steffi Gamboni, una voz prodigiosa también. Y la batuta de otro de los genios, Nero Pioye, proyecto Papik. Johnny to Love, el volumen 2, de otro genio, Roderick Harper. Una pasada. Fantástico, Spending Time With You con Roderick Harper, Back to Love, About You, Journey to Love, el tema y álbum que te presentamos ya hace algunos programas y que nos sigue encantando. Roderick Harper, del estado, ¿no? Es de Washington DC, de la capital de Estados Unidos. Seguimos. Británico, Safe from Elements, su primer álbum, It Remains to Be Seen. Think lo que escuchas. Just tell you about that shit before we drive it on. Bastante curiosa, se presentaban como trío, después fueron un cuarteto, luego añadieron sección de vientos y cuando mejor estaban en el 2017 con un pedazo de álbum, desaparecieron sin dejar rastro. Afro Elements británicos, Think lo que escuchas, de un álbum genial del 2014, del que nos gustan pues prácticamente todos los temas. It remains to be seen. Afro Elements. Una verdadera gozada. Seguimos. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programar Confusión. You gotta be greedy. You gotta be greedy.

desgraciadamente fallecido, el 2004, otro error que cometió este músico, bueno, más grande. Y un álbum que se presentó en 98, aunque esta es la remasterización que hicieron en el 2005. Mark Lechtform, You Gotta Be Crazy. ¡Qué pasada! Una maravilla. Esto es Confusión y nosotros seguimos contigo porque tenemos un montón de música todavía que proponerte. Otro guitarrista, en este caso de Carolina del Norte, Patrick Yandell, con nuevo material, You Will Be Alright. Groovear, lo que escuchas, estreno también en Confusión. Guitarrista que escuchamos aquí a menudo, Patrick Yandell, él es de Carolina del Norte, lleva ya una temporada ya dilatadísima junto a nosotros con música fantástica, y esto es lo que publica el 2024, You Will Be Alright, y el tema que escuchas, Groovear, una pasada. Por de Carolina del Norte subimos un poco hacia, lógicamente, el norte, y nos vamos a Nueva York. De ahí era este trío y sigue siéndolo fenomenal, aunque últimamente se prodigan poquito. Esto es una pasada. Sparkle. Ellos son Camillo. That you were mine. cause to me, you're one of a kind. When I look at you, it seems so untrue. How someone like you can make me feel the way you do. Sparkle in your eyes. Sparkle in your eyes. I see that sparkle in your eyes. Sparkle in your eyes. Oh, oh, oh, oh. Camillo tiene una historia bastante curiosa, que es sobre su nombre. Originalmente se queda en el 74, este álbum es del 79, Secret Omen, ya con la denominación de Camillo, pero en el 74, cuando fueron creados, se llamaban New York City Players, pero tuvieron que cambiar el nombre porque un equipo, Ohio Players, los demandó, entonces cambiaron a The Players, pero no estuvieron contentos con el nombre y al final pues se cambiaron el nombre a Camillo, que es lo que escuchas. Y ya desde el 79 que grabaron, me parece que era el tercer álbum ya. Sparkle, centelleo, sparkle in your eyes, centelleo en tus ojos, una pasada, me encantó desde la primera vez que lo escuché hace ya tiempo. Y este tema concretamente lo hemos extraído de The Ballads Collection, editado en el 2015 con todas las baladas de esta pedazo de banda de Nueva York. La banda que lidera Larry Blackmore, que te lo he dicho muchas veces, como tiene un, imagínate un centurión romano, pues lo mismo, tiene el pelo igual. Los centuriones romanos llevaban casco, pues él no lleva casco. Y curiosamente Larry Blackmore trabajaba en la sección de caballeros de unos grandes almacenes, ahí trajeadito y tal, que ahora lo ves y dices, pues no tiene mucha pinta. Pero así son las cosas. Camillo, Sparkle, Secret Omen del 79 o The Ballads Collection. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. That you decided En teoría es de el trombonista Steve Baxter, o mejor dicho, de la banda creada por Steve Baxter que se llama Fatbone Seven. Steve Baxter, que es un trombonista que nos encanta y que ha lanzado este disco. La portada aparece Fatbone Seven feat. Steve B. Steve Baxter, no pone nada más, pero en cada tema pues pone el autor, artist Steve Baxter. Creo este tema, Falling. En cualquier caso, el álbum se llama Beautiful Morning y nos lo propone este fantástico trombonista que lo hemos escuchado aquí en Confusión en múltiples ocasiones. Además, cada vez que saca algo digo, qué bien suena este hombre, porque son de los que intentan reinventarse en cada nueva creación. No son los que tiran un poco de rentas y hacen siempre lo mismo. Steve Baxter, Fatbone Seven, Falling, un álbum genial, Beautiful Morning. Llevamos ya tiempo escuchando a esta fantástica banda, Silver Skies. Es uno de los discos del 2013, concretamente de Airborne, Alexander Dream. Fíjate qué maravilla. Silver Skies, los sueños de los cielos de plata. Es el álbum que lanzaban con su 25 aniversario, el año 2013. Airborne es una banda genial de New Haven en Connecticut, Norteamérica, Estados Unidos. Airborne, y lo que escuchas, una delicia, que se incluye en este álbum, El sueño de Alexander, Alexander's Dream. Y durante unos programas pues vamos a dedicarle unos minutos para recompensar todo lo que nos ha legado pues el bueno de Quincy Jones, que nos dejó pues hace 15 días aproximadamente. Este es un tema que no es de él, los arreglos sí. Era un tema flojito de Charles Yankel, ahí no corrida. Y le hizo unas a los Quincy Jones y le cambió prácticamente toda la fisonomía. Ahí no corrida, Quincy Jones, que incluía en el 81 en su álbum The Dude, el Petimetre. Si tienes ocasión, escucha ambas versiones, la de Quincy Jones y la de Chas Yankel, que es la original, y llegarás a la misma conclusión que yo, que no le llega ni a la suela de los zapatos la original, y que los arreglos de Quincy Jones son estratosféricos. Y lo que te decía antes, el de Duth, es el petimetre, no es la duda, es el título del álbum, que contiene este tema de Quincy Jones, y es una figurita de arcilla, creo recordar, de cerámica, que tiene así el mentón muy prolongado, chiquitito, que es de la colección privada de Quincy Jones. Si te fijas en la portada de Quincy Jones de Duth, ya lo verás. Pues eso, el petimetre, que sería la traducción, pues es similar a de Duth, pero no significa la duda de Duth. Quincy Jones, Ain't No Corrida, original de Chas Yankel. Y Quincy Jones lo mejoró, pero ostensiblemente. Un dúo espectacular, Tuxedo, con su nuevo trabajo para este 2024, Tuxedo 4. Es un dúo de Michigan, concretamente de la localidad de Ann Arbor. Y es de ella su cuarto trabajo, lo presenta en el 2024. Una pasada, de verdad. Es siempre noticia cuando lanzan nuevo material. Esto se llama For Sure. De un álbum que de principio a fin es una gozada. Tuxedo. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Solex, una banda genial. Su álbum Ten, son de Atlanta, Georgia, y lo hacen realmente bien. Este es el álbum que presentan este 2024. Una pasada, Only Fans, lo que escuchas. Una maravilla. Y también anticipo de Will Downing. No sabemos si será el título genérico también, pero lo que presenta es el The Power of Love. Will Downing de Nueva York, un fenomenal vocalista. Siempre es una delicia escuchar a Will Downing, este vocalista neoyorquino. Y ya se nos queda atrás el álbum que presentábamos hace pues poquito, casi un año, que también nos encantaba, con ese What Part of Your Love. Esto se llama The Power of Love y es el anticipo de su nuevo trabajo, que lo vamos a dejar ahí porque muchas veces aparece como el mismo título y luego cambiaré, que dejaremos un poco que pase el tiempo para confirmarlo. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. temazo, Mandela, dedicado a Armin Nelson Mandela, evidentemente, de este pedazo de trompetista, Ramley Michael Davis, miembro de los Fenny Horns, la sección de vientos de la Earth, Wind & Fire, junto a Dee Dee Sutherland, Don Myrick, por ejemplo, una maravilla, y también banda de vientos que acompañó durante mucho tiempo a Phil Collins. Estos incluyen el álbum Vintage One Collection del 2017 de Ramley Michael Davis. Ellas son japonesas, son mujeres, 8, y se hacen llamar The Jazz Avengers. Buena vista lo que escuchas, y en un momentito te decimos que volvemos en nada. Avengers del año 2023, una pasada de álbum. Y lo que escuchas, Buena Vista, ya son japonesas, las 8, y lo hacen así de bien. No tenemos tiempo para más, es más, necesitaremos un par de minutos porque nos van a colgar por los pies las emisoras que ponen la confusión de una hora y nos vamos a pasar casi 5 minutos. Recibe el cordial saludo de Franco Saavedra desde la realización y presentación. Muy agradecido por estar allí. Tienes ya en radioesperantia.com el podcast, los audios, la forma de conectar con nosotros, el email, la lista de reproducción, etc. A ser moderadamente felices, recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Bye bye. A ser moderadamente felices, y te dejo con Baby Fingers. Bye bye. Hasta la próxima. Star, yeah. Same things you do. Touch me home.